Gracias por estar con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es mayo 5, y seguiremos leyendo en el libro de 2 de Samuel, el capítulo 9 y 10, el libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 50 al capítulo 24, versículo 12, y el libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 19 al 35. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Entonces David preguntó: ¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl, a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David, y el rey le preguntó: ¿Eres tú Siba? Entonces él respondió: Tu siervo soy. El rey le preguntó: ¿No queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba le respondió: Aún queda el hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó el rey: ¿Dónde está? Siba le respondió al rey: He aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodeb de Bar. El rey David envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lod de Bar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo: Mefiboset. Y él le respondió: He aquí tu siervo. David le dijo: No tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Él se postró y preguntó: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Yo he dado al hijo de tu señor todo lo que pertenece a Saúl y a toda tu casa. Labrarás para él la tierra, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba respondió al rey: Tu siervo hará conforme a todo lo que mande mi señor al rey a su siervo. Y me comí a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Todos los que habitaban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset habitaba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Él era cojo de ambos pies. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y su hijo Hanún reinó en su lugar. Entonces David pensó: Mostraré bondad a Hanún, hijo de Nahas, como su padre mostró bondad conmigo. David envió a sus servidores para darle el pésame por la muerte de su padre, pero cuando los servidores de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los jefes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿Te parece que David está honrando a tu padre? ¿Por qué te ha enviado personas que te den el pésame? ¿No te habría enviado David a sus servidores para que reconocer y espiar la tierra, a fin de destruirla? Entonces Hanún tomó a sus servidores de David, le rapó la mitad de su barba, cortó sus vestidos por la mitad hasta sus nalgas y los despidió. Le informaron a David, y él envió a encontrarles, porque los hombres estaban aún sumamente avergonzados. El rey mandó que se les dijera: Permanecer en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volved. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho diosos a David, los hijos de Amón enviaron a tomar a sueldo a los sirios de Bet Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de infantería, del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Stob, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los hijos de Amón salieron y dispusieron la batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los sirios de Soba, de Rehob, de Stob y de Maca estaban aparte en el campo. Al ver Joab que el frente de la batalla estaba delante y detrás de él, eligió a alguno de los que todos los escogidos de Israel y dispuso sus escuadrones para enfrentar a los sirios. Puso el resto de la gente bajo el manto de su hermano Abisaí, quien dispuso sus escuadrones para enfrentar a los hijos de Amón. Y Joab dijo: Si los sirios son más fuertes que yo, tú me darás auxilio, Pero si los hijos de Amón son más fuertes que tú, yo te auxiliaré. Esfuérzate y lucharemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Jehová haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con la gente que estaba con él para combatir contra los sirios, pero estos huyeron ante él. Al ver que los sirios habían huido, los hijos de Amón también huyeron ante Abisaí y entraron en la ciudad. Entonces Joab dejó de atacar a los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Hadad, Ezer, envió a traer a los sirios que estaban al otro lado del río. Ellos llegaron a Elam, teniendo al frente de ellos a Sobac, jefe de los ejércitos de Hadad, Ezer. Cuando se le informó a David, este reunió a todo Israel y cruzaron el Jordán, llegó a Elam. Los sirios dispusieron sus escuadrones para enfrentar con David y combatieron contra él. Pero los sirios huyeron ante Israel, y David mató a los sirios, a 700 hombres de los carros y a 40,000 jinetes. También hirió a Sobac, jefe del ejército sirio, que murió allí mismo. Al ver todos los reyes vasallos de Hadad, Ezer, que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron, y los sirios tuvieron miedo de volver a socorrer a los hijos de Amón. Lucas, capítulo 23, del versículo 50 al capítulo 24, versículo 12. Aquí había José, el cual era miembro del concilio y un hombre bueno y justo. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Este se acercó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarle de la cruz, le envolvió en una sábana de lino y le puso en un sepulcro clavado en una peña, el cual nadie había sido puesta todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevaron las especies aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro. Pero al entrar, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí que se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestidura resplandeciente. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba con ustedes en Galilea. Como dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, anunciando todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos locura y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, asombrado de lo que había sucedido. Proverbios, capítulo 3, del versículo 19 al 35. Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con entendimiento. Con su conocimiento fueron divididos los océanos, y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la iniciativa y la prudencia, y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás confiadamente por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, más bien, te acostarás y tu sueño será dulce. No tendrás temor del espanto repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue, porque Jehová será tu confianza, y Él guardará tu pie de caer en la trampa. No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana, te lo daré, cuando tienes contigo que darle. No trames mal contra tu prójimo, estando él confiado en ti. No pleitees con alguno sin razón, si es que no te ha hecho agravio. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, pero su íntima comunicación es con los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero Él bendice la morada de los justos. Ciertamente Él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia. Los sabios poseerán honra, pero los necios cargarán con la afrenta. Majestuoso Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más, por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, por estar en nuestras vidas. Señor, tú mereces la honra, tú mereces la gloria, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias por amar a tus hijos, Padre. Gracias por contestar peticiones, por poner tu mano de sanidad, Señor, sobre las familias, Señor, sobre los enfermos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por eso, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros aquí en la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y también nuestra dirección de correo, bibliadiaria@gmail.com. Gracias por los correos que he recibido y ustedes que se han tomado el tiempo de seguir escribiéndonos. Gracias por sus consejos, sus peticiones, por las anécdotas también que he recibido. Son de gran bendición para mí, para este ministerio. Recuerden que todos somos una familia virtual, que aunque no nos veamos frente a frente, somos una familia. Somos parte de este ministerio. Si ustedes escuchan este podcast, son parte de este ministerio también. Recuerden que, pues, el hecho de que estén escuchando este podcast no es una casualidad. Es de que el Señor nos está guiando, nos está enseñando el camino a seguir. Y, pues, esta es su palabra, más que nada. Y es la que nos ayuda a ser mejores cada día. Es la que nos guía, es la que nos ayuda a ser mejores hijos de Él, mejores padres, mejores amigos, mejores esposos, mejores esposas, aquellas que nos escuchan. ¿Y qué más que darle a Él la honra, la gloria? Porque Él ha puesto esa semilla en nuestros corazones y Él viene cada día que escuchamos su palabra, Él viene y está regando esa semilla en nuestro corazón, la cual está creciendo. Y que nos ayude nuestro Padre a seguir siendo sensibles a su palabra. Gracias por eso. Y pues, amigos, entonces yo los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, tengan siempre bendición de los cielos. Hasta entonces.